ciencia del fondo. Seguimos aquí en Tremate Mate, 10:49 minutos, y como les contábamos, bueno, se vivió después de el temerario incendio que se vivió en la cumbre, que llegó a Yardino. Ayer nos enterábamos, y con todavía aumentando el dramatismo si cabía, que aparecía un foco en la zona de Los Cocos, San Esteban. Bueno, allí acudieron rápidamente los bomberos de aquí de Capilla del Monte, y también la acompañar la dotación de los bomberos de Los Cocos. Pero para saber un poquito más, porque nos quedamos, bueno, muy preocupados, está en línea el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Buen día, Federico. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. Bueno, preocupados, ¿no? ¿Cómo fue lo de ayer? Contanos. Sí, una locura total, como todo lo que venimos viviendo este fin de semana. La diferencia es que acá fue intencional. Así que, bueno, hasta los mismos bomberos lograron identificar a los responsables, digamos, a los piromaníacos. Sí. Son, pues lo único que puedo llegar a decir es que son locales, obviamente, ¿no? Sí. Así que, justo, bueno, yo me encontraba en el cuartel de la cumbre porque han hecho un trabajo realmente excepcional. Sí. Y fueron varias ocasiones, vinieron de San Marcos Sierra, estaban todos cerca, digamos que dejaron acá por lo que les llaman control de ceniza y todo eso, si apareció otro foco, porque claro, siempre, o sea, los bomberos la tienen contra clara de que siempre aparece algún piromaníaco cuando se da en un lugar. Por eso vemos siempre que, sí, está bien, una vez se quemó, como pasó hace poco, el basural de Capilla, con el daño que dejó, bueno, pero ahí tuvimos suerte de que no apareció ningún piromaníaco acá, ¿no? ¿Dónde arrancó esto, Daniel? ¿Dónde arrancó el incendio? Eso arrancó en la vieja Caledonia, que se llama. Hay un camino que entra a una chacra y de ahí sigue 600 metros hasta un tanque australiano que tienen. Ahí es hacia el este de la ruta 38, digamos, hacia los cerros, hacia la montaña. Sí. Así que estaba muy a mano, pero bueno, había bomberos de San Marcos, como decía, de varios lugares, que los demás estaban combatiendo otro foco impresionante, pero a muchos kilómetros, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la intencionalidad? ¿Qué es lo que se sospecha? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se sospecha, digo, de la intencionalidad? ¿Qué se buscaba con un incendio intencional como ese? Mirá, lo que yo hablé con los bomberos es que lo único que les interesa es quemar. No le importa si se le quema la casa de ellos, nada. Son piromaníacos. O sea, es una manía, no sé, desconozco qué. Pero bueno, si fuera una patología, por ahí hasta sería inimputable, pero... Sí. Creo que en este caso son bien imputables, porque vos lo ves en serio como es, o sea, son normales, sí. Son normales, vos no te das cuenta hasta que se manda la macana. Claro, sí, había circulado como que había sido en la zona del basural, pero no llegó ahí. No, y, claro. El viento iba para el lado del basural. Sí. Yo había estado con premonitorio o digamos, parte de lo que uno ya tiene en el ADN de haber apagado tanto el incendio en 30 y pico años, de la época que se quemaba el Uritorco, sí. A las 8 de la mañana de ayer yo estaba en el basural, porque el basural mío yo lo transformé en otra cosa. Bueno, no ves basural, no hay basural, pero si llegás al lugar vas a ver que sí hay pastura. Y hay muchas viviendas nuevas, muchas son de madera, hay que tener un cuidado tremendo. Así que, por eso, fue por el monitorio que fui a la mañana y digo, yo me la veía venir. Ya está, como dice recién, ya lo tengo incorporado en el ADN. Es una locura, sí, una locura. Sí, sí. Sí, lo de la cumbre, Daniel, ¿cómo te impactó? ¿Pudiste estar al tanto? ¿Sabés? Bueno, Absolutamente, sí. desde el primer momento, sí. Sí, porque hablamos con Rubén Ovelar, el intendente, y uno apela a todo lo que tiene a mano, obviamente, y necesitaba agua para poder llenar los aviones y el Claro. helicóptero. Así que, bueno, después, justo yo cuando estaba ayer, anoche, tenían un camión hidrante, o sea, una cisterna, no hidrante, una cisterna de 30.000 litros, una cosa espectacular. Creo que de Río Tercero, era, no sé, pero vinieron, la verdad que han hecho un trabajo y una organización tremenda. Si venían tres a comer, había comida para tres. Si venían 50, comían los 50, al toque. El pueblo de la cumbre, la verdad que se unió. De una manera impresionante y todos los que colaboraron, ¿no? Pero sí, trayendo, o llevando, mejor dicho, el colirio para los ojos, que son cosas caras, pero bueno, había que preservar también al bombero. Así que, bueno, pero yo para hablar de eso soy el menos indicado porque lo viví un poco Sí, de todos más modos. lejos, a pesar de que acá se está trabajando regionalmente, en conjunto, es la idea, Claro. ¿no? El tema, Daniel, bueno, es que después de todo esto, obviamente una vez que pasó, poder analizar las causas, que fue en este caso un poste de media tensión que se cayó. Digo, ¿qué sentís vos? ¿Qué medidas se pueden empezar a realizar en conjunto, seguramente? Porque esto, ningún intendente aislado, las biorregiones no reconocen esos límites. ¿Cómo se puede trabajar para empezar a prevenir o tener más capacidad? Mira, en la prevención con los bomberos, la provincia ya lo sabemos, hasta San Esteban tiene bomberos, solo que porque había un bombero incendiario hace más de 12 años, intervinieron la personería jurídica. Así que, bueno, yo no tengo problema con los cocos, es más, el agua, anoche estaban todas las bombas funcionando, las seis bombas que tengo, para llenar las cisternas que hiciera falta. Y antes también. Ahora, con respecto a EPEC, te la voy a hacer lo más corta posible. Yo Sí. hace un año y medio atrás pagaba, porque pago todos los meses, hace 12 años, pago los gastos que son de alumbrado público, ¿sí? Pero el menor gasto que tengo es el alumbrado público. El mayor gasto de energía eléctrica de EPEC son las seis bombas que tengo. Tengo más de 30 HP por hora que gastamos porque hay que bombear todo hacia los cocos y de ahí Claro. largarla. Después de la serpiente de la cisterna se larga por la edad. Sí. Estoy pagando más de 200.000 pesos por mes. O sea, me está matando porque está dolarizada y nosotros sabemos muy bien el malo. Lo he publicado en Facebook, por ahí vos lo viste, porque compartimos cosas. Lo he publicado porque la verdad que me tiene bastante preocupado el tema porque la coparticipación federal este año se fue mal. Sí. Entra menos coparticipación que el año pasado. La transformaron en otra cosa, no sé qué han hecho. Pero bueno, realmente esas son cuestiones que yo no manejo. Estoy supeditado a lo que mande la nación y lo que mande la provincia, que la provincia maneja el 80,5% de la coparticipación que envía y el 79,5 lo reparte entre todos los municipios. Claro. Así que creo que si la EPEC, por eso te dije que iba a tratar de hacerlo lo más sintético posible, Sí. si la EPEC está recaudando en dólares, creo que son responsables directos, a alguien le van a tener que pintar los dedos, porque la gente avisó. Ahora Sí. hay que ver, obviamente, que se avisaron fehacientemente o no, ¿viste cómo es? Por ahí va el cuidador del campo, avisa y no le dan pelota y queda la llamada, anda a encontrar la llamada. O sea, si no lo hicieron fehacientemente, no va a pasar nada. Sí. Y obviamente que estoy hablando de que la EPE, con lo que está cobrando hoy, tiene para hacer dulce. Está en dólares, Sí. está 60 a 1. Contra todo el pueblo. Sí, Porque que digo cobra en contra porque pesos, claro. realmente está. Claro, estamos hablando de una institución provincial. Sí, sí, A ver, es sí. lo mismo que si la provincia nos aumenta el 600% las tasas. Que te digo, en las condiciones que estamos todos, ¿no? Tanto lo local como provincial, y toda la provincia, no sé, salvo la provincia de Buenos Aires, que justamente en el consenso federal que se firmó hace un par de años, era para darle más apoyo a María Eugenia Vidal, nos reventaron a nosotros. Estos son los términos groseros y más simples que te puedo decir. Son cosas que yo no puedo manejar y tampoco estoy en condiciones de meter mucha leña al fuego. Pero sí, no. Las cosas hay que decir. Pero se entiende que, bueno, EPEC ha tenido un proceso de desabastecimiento que no se corresponde con las tarifas que están cobrando, que debería estar sí mucho mejor, y evidentemente se están jugando otras cosas. Y terminan esto, ¿no? La gente por ahí ve, siempre decimos lo mismo, a veces ve como un problema de políticos, ¿no? Acá lo hemos visto con ciertos desabastecimientos, incluso con nuestra municipalidad y los idas y venidas, que la gente lo ve como lejano, como no le afecta. Bueno, terminan estas cosas, ¿no? En, por ejemplo, un incendio como el que sucedió, muchas veces por falta de personal, por ejemplo, que es algo que se está viendo, y otras veces por falta de inversión, que también es algo que está sucediendo en el PEC, lamentablemente lo vienen denunciando los trabajadores. Así que, bueno, no se debe dejar. Sí. Falta de inversión, pero por eso, a ver, acá, así como hay inspectores en vialidad nacional, como hay inspectores en vialidad provincial, también hay inspectores de PEC provincial. Sí. Entonces los inspectores tienen vehículos 0 kilómetros o casi nuevos, tienen que informar. Por eso acá, aunque nadie haya avisado, se cae una columna de media tensión, a ver, nadie vio el pino. ¿Viste? Si vos no tenés seguro en tu auto, perdés hasta el pelo, lo primero que se te cae. Sí. ¿Se entiende, no? Se entiende. Daniel, sí. Sí. Decime. O sea, eso, hay responsables, por supuesto, hay responsables. Por eso, si bien el que denunció por ahí no lo denunció fehacientemente, se me ocurre que el responsable es el ingeniero, inspector o como se le llame, responsable de ver de que no haya un póster, salvo obviamente que en vez de 70 kilómetros por hora el viento fuera de 150, como ocurrió hace un par de años atrás. Y bueno, si viene un tornado, no hay previsión posible. Sí. ¿Sí? Voy a agregar. Se trató A ver, hola, se nos va la señal. Sí. Se nos iba la señal un poquito, ahí volvió. Sí, porque me entran llamadas. Ajá. No sé cómo pararlos. ¿Ahora volvió? Sí, ahora estamos. Bueno, así que yo estimo de que siempre hay un responsable. Así como sabemos que fueron locales los que incendiaron acá en la zona de Los Cocos y de San Esteban. De Los Cocos no sé, porque la verdad que no tengo el plano a mano para el plano del radio, pero hay una zona gris ahí. Así que no sé si es de los cocos o si es provincial. No lo tengo claro. Otro tema para trabajar en este proceso, ¿no? El tema de la correspondencia a los territorios para que no queden estas situaciones así, ¿no? No, por eso te digo, yo tengo hace ya más o menos cada 10 años, cuando se hacen los censos poblacionales y habitacionales, también se aprovecha para corregir los radios. Entonces, eso es cada 10 años. Yo lo hice en su momento, incluso, pero no tengo de memoria el radio urbano. Sí, sí, sí. Y la acordarme hasta donde llega en cada punto. Sí. Es muy complejo, pero está bien lo que decís. Lo bueno sería que todos los pueblos aprovechen, porque se hacen generalmente en las comunidades regionales. Ellos manejan todo lo que es la zona gris y obviamente los radios. Claro, por eso a eso me refiero. Las zonas grises son un poco un agujero todavía que debería ir acomodándose a que los municipios puedan ir incorporando los territorios. Nos pasa en otro orden de cosas. Sí, ¿eh? Sí, por eso Catastro tuvo tanto años con una especie de intervención en la provincia. porque bueno, yo vengo de casi ponerme un juicio penal por algo que construyó Catastro, no lo hice yo, pero el último orejón del tarro es el intendente, así que bueno, zafé en cuatro audiencias de mediación en Córdoba. Si no, era juicio en contra de mi persona, penal y civil. Sí, sí. Bueno, por, no algo, que... por algo que yo no hice, pero bueno. Sí, sí, sí, está claro. Uno conoce por eso la guerrera, es como Macri, que dice que hablaba de la pesada herencia cuando la está dejando él. ¿Para qué se postulan si van a hacer semejante desastre, ¿no? Sí. Pues no quiero entrar en un terreno que ya lo conocemos. No, no te quiero llevar. Me queda solo agregar que, bueno, esto... Digo, las dos situaciones, ¿no? La de los territorios que a veces los municipios, sí, por ejemplo, tienen servicios, pero no regulan, como nos ha pasado ahora acá en el complejo Cerro Uritorco, donde entran los camiones de basura a retirar la basura, pero no tiene intervención, ¿no? Son terrenos privados, pero que a su vez llega. Bueno, son estas situaciones confusas. Y por otro lado, vos decís, por las responsabilidades de los incendios, acá se llevó 900 hectáreas y todavía... Yo entendí perfectamente lo que vos dijiste, pero como estábamos hablando de la responsabilidad, justamente metiste el chivo justo, está sí, bárbaro. Sí, sí. No, sí, digo, también están las imputaciones que... Y la acusación correcta, perfecto, claro. Sí. Todavía están las imputaciones que tiene el exintendente Gabriel Buffoni y el secretario de Gobierno, Claudio Massa, por el incendio del basural, en el cual claramente, claramente por la investigación, incluso el allanamiento que hizo la Fiscalía aquí en el municipio, quedó demostrado, porque lo dijeron, que había pruebas muy contundentes, algunas incluso nos tocó aportarlas a nosotros, donde, además de las denuncias previas que ya se habían hecho, que contrataban gente para... bueno, bajar la basura con el fuego. Así que si no llegamos ahí, si no se demuestra en algún momento que alguien, algún responsable caiga, esto va a seguir, ¿no? Mirá, vos sabés que vuelvo a la comunidad regional. En algún momento la provincia, a través del propio gobernador, intentó dar una mano financiera para armar una planta, así como hay en Cruz del Eje. Nunca se logró desde la comunidad que Cruz del Eje accediera, que usásemos, por lo menos el norte de Punilla, esa planta gigantesca que tiene. Sí. Y bueno, por eso hay responsabilidades compartidas. Por eso yo dije que la comunidad regional tiene competencia directa. Por eso, de hecho, el radio urbano yo lo presenté en la comunidad regional. O sea, ellos son una especie de contralor, por eso se descentralizó, que me parece bárbaro que haya una comunidad regional en cada departamento. Es muy importante, muy importante, porque abarca el tema de los basurales, pero no estén en un territorio gris, claro, en una zona gris. Sí, sí. ¿Sí? Ataña a eso. Por eso también, bueno, hay que considerar de que el 95% de los basurales en la República son a cielo abierto. Yo, una vez en la comunidad, que estábamos tratando el tema de los basurales, un intendente dice, pero vos sos el único loco que quiere llevarse la basura a tu pueblo. A su pueblo. No, le digo, yo no estoy loco, yo no me voy a llevar la basura, me voy a llevar los residuos separados para armar biodigestores para generar electricidad. Así de simple. Vos con 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos generás un megavatio y medio de electricidad y gas. Las dos cosas. Y aparte, generás tierra para abono en 24 horas, hasta sí, con sí, agua servida. Por eso, hay estrategia. Una vez que empecemos a desarrollar las estrategias de los municipios, también la responsabilidad provincial claramente está a la vista, pero bueno, aquí lo que hubo fue concretamente que no se buscó ninguna estrategia ni de recolección diferenciada. Estábamos en una situación muy grave, ¿no? Acá en Capilla del Monte. Tema, vos disculpa, sí, es correcto, pero cada tema que podemos llegar a tocar y empezar a desglosarlo, encontramos un queso gruyere, un queso, no sé cuál es el queso sí, claro, que tiene el mismo de agujero, sí, porque sí, con lo que vale a cerrar, sí, que es como ricota, ¿viste? Sí, sí, sí. Como tiene gusto a queso. Bueno, pero ¿a dónde voy? Estamos muy comprometidos en todo, tenemos un atraso total. A ver, la Nación desarticuló y no quedó nadie en el Ministerio de Agricultura de la Nación en Córdoba. Estamos todos locos. A ver, ni eso dejaron. No solo no queda una fábrica, no dejaron ni en pie el Ministerio de Agricultura. Fíjate la locura, ¿no? Cuando tenemos, lo único que hacemos es, lo único que quedó es que exportamos soja y otros elementos, otros cultivos, para 500 millones de personas. Hemos caído muy bajo. Esto es demencial lo que está pasando. Ni yo me lo imaginaba sabiéndolo. Sí, lo sabía. Tal cual, pero tal cual. A este nivel, no lo imaginaba. Estos tipos gobiernan solamente para Cava, o sea, para Buenos Aires, y los demás se revienten. Y en el mejor de los casos. Se van a visitar 30 localidades, ¿de dónde? Quichiloga ya tiene 85.000 kilómetros, el crío. Ya está para el museo como el Volkswagen que salió en la foto con los Beatles. Sí, le va a tener que cambiar los aros, claro. Daniel, si te lo trae. Claro, si vos no conocés el territorio, si no va al territorio, si aparecés después de 4 años, te van a sacar... No diciéndote nada bueno. Bueno, pero en todo caso es la gira despedida, como le ha dicho Sergio Massa. Bueno, hay que ganar, son muy tramposos. ¿Sabes qué digo yo? Y nos vamos de tema. Este señor actorazo, Luis Brandoni, que diga, no que le tiene miedo al fraude, que diga cómo van a hacer el fraude, porque yo no sé cómo se hace un fraude. Y si no lo sé yo, que estoy buscando votos para FF, o sea, para Frente de Todos, para Fernández Fernández, tampoco lo saben ellos, porque el lunes estuve con ellos en Córdoba, ¿sí? Guado de Pedro, ahí estaba yo. Uh-huh. Y nadie habla, acá se habla de trabajo, los tipos están gastando los zapatos como lo han mostrado, porque, bueno, lo han mostrado por televisión, hasta Chile se fue con los zapatos viejos. Sí, sí, y si vos no pateás la calle, ¿cómo podés prevenir algo? Está claro. Daniel. Bueno, ¿qué te lo voy a decir a vos? Se lo digo a tu audiencia porque vos pateaste la calle. Sí, sí, ahora sí. Tenés una oportunidad doble de oro, como concejal y como vocero, ¿no? Como informador público. Uh-huh. Ahí estamos, en esa... Lo está haciendo, claro, sí. Felicitaciones. Bueno, esto era lo que queríamos también, tener tu propia voz para escuchar, bueno, cómo qué es lo que pasó realmente y, en todo caso... Sí, fue intencional y con gente loca. Bueno, eso, el coraje para también denunciarlo, porque eso es lo que nos falta muchas veces por acá. Sí, por supuesto. Bueno. Y que me llamen de donde sea, porque ahí están todos los testigos, por eso los bomberos tomaron nota, ¿no? Me imagino. Ellos automáticamente no solo los bomberos, viene Defensa Civil, viene la policía. Uh-huh. O sea, las denuncias van, después no sé qué destino tendrán en fiscalía, desconozco. Bien, Daniel, muchísimas gracias por la nota y te mandamos un fuerte abrazo, Siempre dispuesto. Un abrazo. Ahí está, hasta luego. Toda tu audiencia. Dale, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba el intendente de San Esteban, Daniel De Lorenzi, conversaba con nosotros, mecánico y, bueno, intendente de la comuna ya desde hace mucho tiempo, de la intendencia de San Esteban. Estuvo ayer pendiente en este incendio intencional, como lo ha manifestado, ya lo han localizado los bomberos al responsable del incendio que se produjo en la cercanía de Los Cocos y que tuvo el peligro de cruzarse también la ruta hacia San Esteban.